Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. President Obama has been awarded the 2009 Nobel Peace Prize. El presidente Obama fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz de 2009. En una declaración emitida en el día de hoy en Oslo, el Comité del Nobel se refirió a los extraordinarios esfuerzos en materia de diplomacia internacional y cooperación entre pueblos del mandatario estadounidense. Obama es el tercer presidente estadounidense que gana el Nobel estando en ejercicio del cargo. El premio se le otorgó a pesar de que el mandatario sigue adelante con la guerra de Irak y con la intensificación de la ocupación estadounidense en Afganistán. U.S. officials have confirmed reports. General Stanley. Funcionarios estadounidenses confirmaron los informes de que la evaluación de la guerra afgana efectuada por el general Stanley McChrystal contiene una opción que no había sido anteriormente divulgada, en la que se solicitarían 60.000 soldados más. Versiones anteriores sostenían que el máximo de soldados solicitados era de 40.000 efectivos, opción que la Casa Blanca está analizando. En Pakistán, al menos 41 personas murieron hoy en un atentado con bombas en la ciudad noroccidental de Peshawar. En el ataque, otras 100 personas resultaron heridas. En Honduras se prevé que hoy y durante el fin de semana sigan las conversaciones entre los representantes del régimen golpista y del derrocado presidente Manuel Zelaya. Las negociaciones se reanudaron esta semana con el respaldo de una delegación de la Organización de Estados Americanos que visitó el país. Uno de los representantes de Zelaya en las negociaciones, Miguel Barahona, afirmó que el régimen de facto sigue rechazando la demanda básica de que Zelaya sea restituido en su cargo. Miguel Barahona dijo: las pláticas están en cero. Así como empezamos, no ha habido ningún avance. El primer punto que estamos tratando es la restitución del presidente Zelaya en la presidencia de la República, y ellos se niegan. Y si no hay avance en ese punto, ¿qué sentido tiene discutir los siguientes puntos? The OAS delegation left Honduras on Thursday after... La delegación de la OEA se fue de Honduras el jueves, luego de aducir que ambos bandos habían alcanzado acuerdos en un 25% de los asuntos en cuestión. En una declaración, la OEA volvió a reclamar el retorno de Zelaya e instó al régimen golpista a levantar la prohibición impuesta sobre dos medios de comunicación. La OEA también reclamó el fin del sitio a la Embajada de Brasil, donde Zelaya y un grupo de sus partidarios se refugian desde el dramático retorno del depuesto presidente el pasado 21 de septiembre. En el Congreso, la Cámara de Representantes aprobó una ley de autorización de defensa que modifica el sistema de comisiones militares en la cárcel de Guantánamo. La medida incluye nuevas restricciones a los testimonios de escuchas y obtenidos en forma coercitiva, al tiempo que aumenta el acceso de los prisioneros a las pruebas y los testigos. También incluye una disposición que impondría la grabación de todos los interrogatorios. La Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos, ACLU por su sigla en inglés, vio con agrado las nuevas modificaciones, pero dijo que la legislación no cumple con la Constitución y las convenciones de Ginebra. Christopher Anders, alto asesor legislativo de la ACLU, declaró: mientras sigamos valiéndonos de nuestro sistema judicial federal, cuya idoneidad ha quedado demostrada a lo largo del tiempo, las comisiones militares seguirán siendo un sistema judicial de segunda clase. La Cámara de Representantes también votó el jueves para ampliar la definición de crímenes de odio, de modo de que queden comprendidos quienes sean atacados debido a su orientación sexual. La medida concedería nueva protección a las personas homosexuales y transexuales en las leyes federales. La ley Matthew Shepard recibe su nombre por el estudiante homosexual de la Universidad de Wyoming que murió en 1998 luego de ser brutalmente golpeado, atado a una cerca y abandonado a su suerte. El Comité Judicial del Senado, mientras tanto, aprobó una medida que dejaría intactas las polémicas facultades de vigilancia de la Ley Patriótica de Estados Unidos. La votación del jueves se produjo luego de que integrantes del comité rechazaron modificaciones que limitaban la utilización de las cartas de seguridad nacional y permitían la extinción de la disposición no utilizada denominada Lone Wolf, que regula la vigilancia sobre los individuos sin presuntos vínculos con grupos terroristas. En una declaración, la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos, ACLU por su sigla en inglés, criticó la votación pero manifestó su satisfacción por la aprobación de dos modificaciones, una que obliga al gobierno a descartar la información obtenida por medios ilegales y otra que impone a los organismos con funciones policiales la obligación de notificar a los sospechosos que son objetos de allanamientos encubiertos, conocidos en inglés como sneak and peek, en un plazo de 7 días, en lugar de los 30 días actualmente vigentes. En otras noticias desde Washington, el Subcomité de Comunicaciones, Tecnología e Internet de la Cámara de Representantes aprobó una medida que permitiría el seguimiento de centenares de nuevas radioemisoras FM de baja potencia en todo el país. Los defensores de las reformas en los medios de comunicación elogiaron la medida. Registros publicados recientemente indican que el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, ha mantenido diálogos frecuentes con altos ejecutivos de los bancos Goldman Sachs, Citigroup y JP Morgan Chase. Associated Press informa que Geithner se contactó al menos 80 veces con los principales ejecutivos de estas empresas durante los primeros 7 meses en su cargo. El secretario del Tesoro ha sido criticado por sus vínculos con Wall Street y por su participación en los rescates financieros como exdirector del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Un estudio independiente concluyó que los planes de permitir la explotación de yacimientos de gas en la principal cuenca de Nueva York podrían provocar la contaminación del abastecimiento de agua de la ciudad. En un informe preliminar publicado en el sitio web de investigaciones ProPublica, una empresa de ingeniería ambiental contratada por la ciudad de Nueva York dice que el peligro de contaminación no puede eliminarse. Esta evaluación surge una semana después de que los reguladores estatales propusieron permitir la explotación de los yacimientos de gas en Marcellus Shale, que abastece de agua potable a aproximadamente 15 millones de personas, entre ellas 9 millones de neoyorquinos. Mientras tanto, en el estado de Utah, el Departamento del Interior paralizó la mayor parte de los permisos de explotación de petróleo y gas vendidos durante las últimas semanas del mandato de George W. Bush. En virtud de una nueva revisión, los reguladores del gobierno concluyeron que estas ventas fueron realizadas apresurada y precipitadamente en tierras no apropiadas para la explotación. Esta medida paraliza o impide la venta de las 3/4 partes de las 77 parcelas que inicialmente pensaban venderse. Muchos de estos terrenos están ubicados cerca de parques nacionales y otras tierras vírgenes protegidas. Esta medida podría reforzar la defensa de un estudiante universitario que inicialmente interfirió en la subasta de las tierras, haciéndose pasar por un postor. Este estudiante, Tim de Christopher, podría ser condenado hasta a 10 años de prisión por cargos de interferir en una subasta pública. En Chicago, 7 personas fueron arrestadas el jueves durante una manifestación frente a las oficinas de la gigante de seguros Cigna. 12 personas participaron en esta manifestación, que fue realizada como parte de una serie de protestas frente a las oficinas de grandes empresas aseguradoras de todo el país. Esta manifestación fue organizada por el grupo Mobilization for Healthcare for All, Movilización por la Asistencia Médica para Todos. Se prevé que se seguirán llevando a cabo protestas similares la semana que viene en varias grandes ciudades. Un manifestante dijo: su responsabilidad es hacer dinero para los accionistas y no brindarnos asistencia. Otro manifestante dijo: la asistencia se está demorando. Todos los días mueren personas por eso. 7 personas vinieron hoy aquí dispuestas a ser arrestadas. Hagámosles saber que estamos con ellos. Los queremos, amigos. La Orquesta Filarmónica de Nueva York postergó una visita a Cuba luego de que el gobierno estadounidense se negara a otorgarles los permisos de viaje a los patrocinadores. Estaba programado que la Filarmónica se presentara en La Habana a fines de este mes, en lo que hubiera sido el evento cultural estadounidense más prominente en Cuba desde la Revolución de 1959. Quienes criticaron esta decisión alegaron que podría significar que el gobierno estadounidense es más benevolente con Corea del Norte que con Cuba, debido a que se autorizó a la Filarmónica y sus patrocinadores a viajar al país asiático para una presentación el año pasado. Mientras tanto, el gobierno estadounidense está afrontando una serie de críticas por no permitir que un destacado activista colombiano obtenga la visa para viajar a este país. El grupo Human Rights First tenía planeado homenajear a Gabriel González, otorgándole el premio del año 2009 en una ceremonia en Nueva York este mes. Sin embargo, Estados Unidos le negó la visa a González por los cargos presentados en su contra en Colombia. González es el coordinador del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de Colombia, donde promueve los derechos de los prisioneros encarcelados en el conflicto interno que vive la nación sudamericana. Estados Unidos está impidiendo el ingreso de González, a pesar de que el Departamento de Estado se unió a la ONU en el cuestionamiento de los cargos en su contra en Colombia, alegando que son infundados y que fueron presentados por motivos políticos. Y activistas por la paz de la ciudad de Rochester, ubicada en el estado de Nueva York, acusan a la policía local de reprimir brutalmente una marcha pacífica contra la guerra en Afganistán. Estos activistas dicen que fueron atacados mientras marchaban por el centro de Rochester el pasado miércoles. La protesta fue llevada a cabo como parte de un Día de Acción Nacional organizado por el grupo Students for Democratic Society, estudiantes por una sociedad democrática. Estos activistas dicen que la policía atacó deliberadamente a un manifestante afroestadounidense y a un camarógrafo que estaba filmando la marcha. Un oficial de la policía presuntamente anunció que había arrestado a un manifestante por insultar. Al menos 12 personas fueron arrestadas. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.